Gracias, Agus, por esta joyita que me regalaste. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Limbo Samba en su cassette o disco. Bueno, al menos yo tengo el cassette, el cual me lo regaló este Angus, en Producciones en Negro. Tiene un canal en YouTube que se llama Juguete Mexicano. Está chido, la neta es que yo ayer me chuté unos programas. Y pues sí, rifan. Y no lo hago con esta intención, ¿no? Sino que la neta es que es un buen valedor este canal. El cassette que me dio, que se llama Limbo Samba, Asma. Yo desde cuando quería este cassette, incluso como que, no sé, lo llegué a preguntar en Mercado Libre. Y sí, que estaba bien caro. Bueno, se me hizo muy caro, ¿no? Y dije, no, tengo que aguantarme. Y como que decreté, supongo, que llegó a mis manos esta joyita. Para mí, Limbo Samba es una de las bandas menos valoradas de allá de los 90. Sobre todo, creo que la cuestión de la vocalista, se me hace, tiene un punch bien rudo, bien chido. Creo que para mí es de lo mejor que llegué a escuchar allá justo por los 90, creo que era esta banda. Es una pena que no logré conseguir mucho material. Creo que estaba muy opacado por otras bandas, de las cuales pues no voy a decir que, pero sí creo que siento más bien que estaba muy opacado, ¿no? por otras bandas. Y la cuestión, ¿no?, de que no era como que muy bien, no sé cómo se visualizaba la onda de las mujeres en grupos así de punk como ellos, como este Limbo Samba. Tienen un cover de Caifanes de Metamorfosis, tú se lo recomiendo, homies. Está bien cabrón. Creo que si bien no es como que le gane a la canción original del mítico grupo de Caifanes de Saúl Hernández, creo que sí está a la altura. Y podría, ¿eh? Creo que es una versión muy chingona. A mí me gustó mucho. Pero bueno, mejor ya los dejo escuchar otra. Ya les dan medio pendejo. Como siempre, ¿no? Los dejo con Limbo Samba. Su disco se llama Asma. Yo tengo el cassette, lo digitalicé. Y voy a. Hoy no voy a hablar de algo, de mis experiencias del Periquito Sarmiento, como dirían por ahí, de lo que me ha estado pasando. Sin embargo, hace unos días terminé de leer un libro que se llama, aquí lo tengo, Feminismo Bastardo, de María Galindo. Me pareció muy, muy bueno ya la última parte. Como, bueno, yo no soy quien como para andarte diciendo, ay, este libro, la chingada, ¿no? Ya he leído algo de esta María Galindo, justo de este libro, y ya para terminar hubo un apartado, por decirlo así, que me gustó mucho, ¿no? Que se llama Más que muertas somos desechos. Y creo que, bueno, como es mi programa, voy a leer este apartado, así es que tápense los oídos, homies, o adelántele cuando termine esas dos canciones para que sigan escuchando el Limba Samba si no quieren mortificarse con mi mala lectura. Bueno, los dejo con Limbo Samba, homies. Ahorita guachamos, regresamos a la vuelta. Ese es. ¡Síguelo! ¡Síguelo! más que muertas, somos desecho. He llegado aquí, jalada por un magnetismo al que no he podido poner resistencia. Pero no sé qué he venido y no me atrevo a preguntarlo. Estoy viva entre estos cientos de miles de muertas. No sé qué quieren de mí, no sé qué hacer, no sé qué decir, no tengo palabras, ni se me ocurre intentar consolarles, porque sería ridículo, solo atino a ocultar mi miedo. Pero ante ellas eso es imposible. Tienen el poder de las muertas, de percibirlo, todas sus miradas se clavan en mi pecho, que late como para explotar. Estoy muda, asustada, inmóvil. No tengo nada que ofrecer a esta gente, ni siquiera les conozco. Solo sé que aunque están muertas, están en transición para dejar de ser. Y esa es su transición final a la que quieren que asista. Pierdo la noción del tiempo, tengo fiebre, la imagen es nebulosa. Distingo manos, cavidades de ojos, pedazos de piernas, cabezas con cuello, pero sin cuerpo. No hay sangre, los cuerpos están integrados uno con otro, sin que distingan bien dónde termina uno y dónde empieza el otro. Es un líquido turquesa, radiante y espeso. Lo que parece integrarle circulan como vientre caprichosa, haciendo curvas, subiendo por piernas y bajando por hombros, entre miedo de todos. Muy bajito le pregunto a la mujer que me abrió la puerta por el líquido turquesa y me dice: son nuestras lágrimas, es nuestro llanto que nos humedece, ilumina y une. Empiezo a hablar con coro multilingüe y al unísono lanzo una frase que se me clava en el corazón como un cuchillo: somos la primera generación de muertas basura, somos tratadas y desechadas como basura. Se deshacen de nosotras sin despedida alguna. Nadie inventa un funeral. Nadie nos invita a una despedida. Nadie nos acompaña en este viaje final. Tú que perteneces a las vivas, perteneces también a la primera generación humana que trata a sus muertas como basura. Las fosas comunes de muertas en el mar Mediterráneo, intentando llegar a Europa. Las fosas comunes de las muertas sin techo en San Paulo, que reconocen por las mañanas la policía para limpiar las calles. Las fosas comunes sin nombre ya no son una excepción lejana que ustedes podían elegir ignorar, sino que se han convertido hoy en una norma sanitaria. Nos desechan en la noche mientras duermen, con los mismos procedimientos con que se vacían las basuras en la esquina. Nuestra última voluntad no es contagiarles, sino romper este equilibrio sanitario que nos esconde, y no nos iremos sin despedirnos. Queremos traspasar las bolsas de basura con las que han envuelto nuestros cuerpos. Queremos traspasar las cifras de las partes militares del mundo que en boca de ministros de salud anuncian el número de muertes del día. Esos partes de cifras con que borran nuestro nombre para convertirlos en cantidades de muertes que junto a Trump, los capitalistas del mundo celebran porque cada muerta es un ahorro en seguridad, es un ahorro en seguridad social, en espacio, en contaminación, en estudios, maternidades o vivienda. Cada muerta es una celebración. Mejor si es vieja, mejor si es pobre, mejor si es el tercer mundo. Porque aunque ya no están de moda decirlo, hay un tercer mundo y un cuarto mundo. Y todas las sociedades hay un sur. Cuando las muertas son de un sur, no tienen nombre ni cara. La celebración capitalista es mayor y considerando el COVID-19 una forma de higiene social. Cada muerte es una celebración capitalista, porque es una dosis gratuita de miedo con que inyectan al barrio, al sindicato, al país y al mundo. Por eso la comunicación rigurosa diaria de los gobiernos con los gobiernos, con la sociedad, es para anunciar el número de muertas. No nos pueden revelar, disponer, despedir ni nombrar, pero eso sí, nos pueden dejar de contar. Hemos decidido abandonar la humedad para integrarnos como restos humanos al mundo animal, un mundo que nos ha recibido, devorado nuestros cuerpos, aguzanándolos, desintegrándolos, con tierra nuestra soledad, nuestro dolor, nos ha crecido patas de cabra, de cerdo, de vaca, de gallina, de murciélago, pero antes de volvernos uno con los animales, queremos dejar este testamento. Más que muertas somos, María Galindo en Feminismo Bastardo. Si acaso te tienen atrapado, lucha por salir, no bajes la guardia, busca, sigue adelante, encuentra esa luz que siempre nos atrapa, encuentra esa luz, es la salida. Thank you.